dormía. De mirada triste, corazón de rosa, escúchame. Soy un ángel caído que arrojaron del cielo y no puede ser que me sueñas tranquilo, abrazado contigo, amándote. Y este amor tan prohibido lo prefieres conmigo. ¡Y qué estupidez! No te puedo querer, no te puedes quedar esta noche conmigo. Como agua y arena, eso somos tú y yo. Esto no es tan sencillo. No te puedo querer. Tranquilo, abrazado contigo, amándote. Y este amor tan prohibido lo prefieres conmigo. ¡Y qué estupidez!